dejó, yo creo que a pesar de todo lo malo, dejó algo bueno, tanto como para nosotros como para la sociedad también, darse cuenta el nivel del que hoy están los bomberos, hablo a nivel local. A todos nosotros también nos sirvió un poco también para ver lo que logramos en tan poco tiempo. Llevamos un año y pico de gestión y hoy tenemos un parque automotor completo, el material necesario para poder trabajar en las intervenciones, el personal muy capacitado. La verdad que felicito a todo el personal. Tienen unas ganas, una fuerza, un ímpetu por ir a este tipo, a este y a todo, ¿no? A este tipo de servicios. Y la verdad que orgulloso del profesionalismo con el que trabajaron. ¿Cuántos bomberos y cuántas dotaciones participaron de cañones? En primera instancia estuvimos trabajando con 16 bomberos, incluyéndome, con 4 dotaciones. Y en realidad 5, porque una se sumó a hacer el recambio. Estuvimos trabajando con 3 unidades de cisternas de 14, 12 mil y 7 mil litros y bueno, las 2 camionetas de transporte personal. Bien. ¿Ningún personal terminó herido, nada? No, por suerte no. Creo que eso habla muy bien a nivel general, ¿no? De todo, hubo casi 400 bomberos trabajando en el servicio, 70 votaciones y no tuvimos bomberos lastimados, ni heridos, ni lesionados, ningún tipo de... Pablo, desconociendo obviamente cómo se trabaja en el sentido de por qué tardó tanto en apagarse, es porque no es que se apagó directamente con bomberos, ¿no? ¿Tenía que circunscribir todo? Nosotros en primera instancia, con los primeros cuarteles que llegaron, que incluso, bueno, obviamente fue primero Tristan Suárez, que fue quien nos convoca, y llegamos prácticamente juntos con el 6 de Esteban Echeverría. Empezamos con el ataque para poder contener y frenar el avance de ese incendio, ¿no? Como quien dice, circunscribirlo, claro, para posteriormente empezar con la extinción, que obviamente, como por ahí es de público muy conocimiento, saben que todavía se sigue trabajando ya. Bien. Pablo, por último, agradeciendo la atención, ¿qué se viene en cuanto a las actividades de bomberos acá en el cuartel? Bien, tenemos un fin de año movido. En lo que queda de noviembre, bueno, tenemos este sábado RCP OVA IDEA, 16:30 horas, en Cuartel Central, San Martín y Mitre. Son todos bienvenidos, todos los que quieran participar. Y el sábado 29:30 vamos a estar recibiendo bastantes cuarteles, alrededor de 15 y 16 cuarteles. Porque estamos organizando el primer encuentro de rescate vehicular en Cañuelas. Bien. ¿Esta modalidad se había hecho antes o no? Hicimos un par de capacitaciones, sí, pero por ahí a menos cantidad de cuarteles, menos cupos, y ahora vamos a hacer por ahí algo un poquito más grande, una parte teórica, una parte práctica, e intercambiar un poquito de conocimientos y hablar todo un mismo idioma, ¿no? Porque en la ruta somos todos iguales. Seguro. ¿Qué cuarteles nos van a estar visitando esa jornada? Los más decir cercanos, tenemos Las Heras, tenemos confirmado Belgrano, Monte, Navarro, Roque Pérez, tenemos gente de Tigre, Cabanero, Berazategui, y tenemos varios cuarteles. Perfecto. Pablo, agradeciendo la atención, ¿algo más que quieras agregar? Sí, agradecer a todo el cuerpo activo por el gran trabajo que vienen haciendo, no solo en este servicio, pero por ahí esto despertó algo en la comunidad, algo en la gente y fueron reconocidos, y la verdad que me pone muy contento. Agradecer a nuestra señora intendenta, a la Municipalidad de Cañuelas, que estuvieron presentes en todo momento, siempre firmes, nuestro consejo directivo, y por sobre todas las cosas, nuestras familias, que creo que por ahí no pasaron un momento agradable cuando se desató todo este incidente, ¿no? Así que nada, agradecerles a todos ellos. Porque se habla mucho y de todo, ¿no? En redes sociales, en comunicación, todo. Nosotros por ahí no estábamos tan al tanto de lo que iba pasando en las redes sociales porque estábamos trabajando en el lugar, pero después fuimos viendo y yo creo que desde el lugar de nuestra familia habrá sido bastante complicado vivir esa situación.